mueve esta bomba sin parar. Hay que darle para bailar. Que las pibas muevan la bomba. Con la mano ahí, la otra ahí. Muévela, muévela bien así. Con la mano ahí, la otra ahí. Muévela, muévela bien así. Mira, mira cómo mueve esa bomba sin parar. Hay que darle para bailar. Que las pibas muevan la bomba. Con la mano ahí, la otra ahí. Muévela, muévela bien así. Con la mano ahí, la otra ahí. Muévela, muévela bien así. Gustavo, Gustavo, bien radio. Gustavo, bien radio. Oh, mi pico.